tema volcánico, por ejemplo, tuvo una subida importante durante el día de ayer, coincidente con esta aparición de este nuevo cono, y ayer descendió abruptamente. No hemos visto un fenómeno relacionado con ese descenso, pero suele ser un destaponamiento, pero ahora mismo no se ve nada peculiar. Las coladas se siguen emitiendo. Los terremotos se siguen produciendo en la zona intermedia y hoy ya llevamos 30-40 terremotos en esa zona, con lo cual no es descartable que siga aumentando la sismicidad por ahí.